Cuando viene por la calle con tu rímico tumbao, te mira toda la gente y te gritan alabao. Oye mi Antonia, que bien tú bailas mi guapacha. Oye mi Antonia, que bien tú bailas mi guapacha. Antonia no cree en cuentos, siempre anda arrebatada, tomando mucho mojito y bailando el guapacha. Oye mi Antonia, que bien tú bailas mi guapacha. Antonia no cree en cuentos, siempre baila el guapachá. Oye mi Antonia, que bien tú bailas mi guapachá. Tomando mucho mojito y bailando el guapachá. Oye mi Antonia, que bien tú bailas mi guapachá. Bailando, bailando, bailando, bailando, mi negra el guapachá.